Yo le doy la bienvenida a la mesa de trabajo al concejal, al presidente del Consejo Municipal, Giovanni Ramírez, quien nos estará hablando acerca de la propuesta de implementar el pico y placa dentro de nuestro municipio de Soacha. Y digamos que este tema que surgió hace un par de días acerca de tumbar, pues digamos, a ciertos concejales, a un número de concejales precisamente del Consejo de Soacha. Muy buenos días, Giovanni, ¿cómo se encuentra? Muy bien, un saludo especial para ti, Adriana, profesora Adriana Gutiérrez, a Mauricio Reyes, que nos acompañan y nos permiten estar en esta mesa de trabajo de periodismo público, y a todo el equipo técnico de esta emisora Uniminuto de la universidad seguramente más grande que tenemos en nuestro municipio, la Uniminuto. De verdad, gracias y muy alegre de estar acá en estos micrófonos el día de hoy. Sí, señor. Concejal, muy buenos días. De antemano le agradecemos que su asistencia, y gracias a Dios, sí, somos ni siquiera del municipio, del país, somos la universidad más grande. ¿Qué le llevó usted a tomar esa iniciativa del pico y placa para el municipio de Soacha? Primero, hay que hacer una claridad. En el desarrollo de una entrevista, precisamente con el medio de comunicación Periodismo Público, me indagaron sobre varios temas de la ciudad. Uno de ellos es precisamente el problema que se está presentando con la movilidad, tanto en el corredor de la autopista sur como en el corredor, como en los corredores internos. Lo que hemos visto con el crecimiento urbanístico que ha tenido el municipio de Soacha en los últimos años es que las vías no han crecido. No tenemos nuevas vías y son muy limitadas y casi que dependen a las que se han desarrollado por un sistema de compensación a través de las constructoras. Pero esa llegada masiva de ciudadanos a nuestro territorio sí ha llegado con un fenómeno, y es que muchos de los habitantes de estas nuevas urbanizaciones, más los que ya estábamos asentados en nuestro territorio, han logrado pasar o adquirir un vehículo en el cual se puedan transportar. Entonces lo que vemos es que hay un mayor número de vehículos en los últimos años dentro del territorio, sin que en el territorio hayamos crecido de una manera importante en el número de vías. Y me preguntaban en ese momento, director de Periodismo Público, un amigo al quien extiendo un saludo fraternal, Ariel, él me preguntaba que yo qué opinaba, que qué se podía hacer. Y yo le decía a él que yo consideraba que una medida que podría tomar el municipio podría ser la de establecer un pico y placa, especialmente en las horas pico. Miren, tenemos casos que nosotros vamos a presentar ante la Secretaría de Movilidad el próximo lunes en el debate de control político, como el que tienen que vivir los habitantes de Ciudad Latina que se desplazan a la comuna número 2. En cualquiera de sus sentidos, en las horas en las horas pico, en la mañana y en la tarde, donde un recorrido de Ciudad Latina al Parque de Soacha, que fácilmente se podía demorar entre 7 o 8 minutos, ese desplazamiento hoy se está demorando casi 45 minutos, sin anotar la situación que se vive los domingos, que es caótica. Y muchos puntos de la ciudad necesitan que la administración tome una medida, y lo que no podemos, y mi preocupación cuál es que los problemas se siguen creciendo en la ciudad, pero no opinamos, no presentamos proposiciones para que la administración las adopte, nos quedamos en el silencio. Y yo lo que le dije en esa entrevista a Ariel es, yo creo que en Soacha deberían estudiar la posibilidad de implementar el pico y placa. Es una posibilidad. Miren, de este debate se ha suscitado muchas respuestas, muchos comentarios en redes sociales, en la misma página de Periodismo Público. Pero yo invito a la comunidad a que no nos quedemos en la crítica. De quien he recibido una posibilidad o una propuesta diferente al pico y placa, debo admitirlo, es del diputado Julián Sánchez, quien a través de redes sociales me contesta que él considera que seguramente la medida de pico y placa no es la que se le debe proponer a la administración, sino que por el contrario la propuesta debe ser la de implementar un reversible sobre la carrera séptima en las horas pico para que los vehículos que van de salida hacia el occidente de la capital, pues en una vía en sentido contrario a la normal que tiene esta carrera séptima, pues por allí puedan salir. Esa es la invitación. La ciudadanía, la clase política y los dirigentes debemos ayudarle. Mire, yo veo que todo se enfoca a responsabilizar al alcalde, a responsabilizar al secretario de movilidad, y yo les pregunto algo. Si la otra semana tuviéramos un alcalde nuevo, un secretario de movilidad nuevo, ¿las cosas cambiarían? No cambian. Entonces, la invitación es a eso, y el ejercicio que queremos hacer es llegar a eso, a poder consolidar todas las propuestas y esas propuestas llevarlas a cada uno de los actores que deberían ejecutarlas. La administración, la gente dice, queremos que nos recuperen en la malla vial, que hagan más vías. Bien, nosotros estamos empezando un ejercicio que queremos hacerlo casi que académico a través de las redes sociales, donde queremos que la gente conozca cuál es la realidad presupuestal del municipio, cuál es la realidad económica de la ciudad. Tenemos una Secretaría de Infraestructura que hoy cuenta con cerca de 15 mil millones de pesos únicamente para atender todo lo complejo que enmarca la Secretaría de Infraestructura. Vamos y estamos estudiando en este momento en el Consejo Municipal los proyectos de acuerdo de recursos del balance que deberán ser adicionados a ese presupuesto de la actual vigencia, y allí sabremos con detalle cuál van a ser esos recursos. Pero algo sí estoy seguro desde ya, esos recursos no van a alcanzar. O si no, miremos el cuatrenio anterior, cuando la administración del anterior alcalde Juan Carlos Nemocón obtuvo por parte del Consejo la aprobación de solicitar un empréstito por 30 mil millones con exclusividad de atender la recuperación de la malla vial. Yo creí en ese momento, y debo decirlo públicamente, que ante el desconocimiento de los costos de una obra de infraestructura de recuperación de malla vial, que los 30 mil millones de pesos alcanzarían para solucionar muchos problemas y muchas vías en nuestra ciudad, pero se recuperó la paralela, que ella sola costó cerca de 8.500 millones de pesos. Y con el resto de recursos se pudieron atender cerca de 14 puntos en la ciudad, y eso realmente no se ve. Vemos que la gente sigue sintiendo que la malla vial está totalmente deteriorada, y eso es una realidad. Entonces debemos tener los pies puestos sobre la tierra, debemos saber con cuántos recursos tenemos para atender eso. Otros proponen que hagamos la gestión pertinente para que el distrito construya alguna medida de ingeniería para solucionar el problema que se está presentando en la localidad de Bosa, a la altura de la autopista sur, que es donde se generaría ese gran taco que hoy tenemos, porque el trancón no es de Soacha, el trancón es de Bogotá. El trancón de entrada y de salida al municipio lo estamos encontrando allí. Bueno, pues si esa es la propuesta general de la gente, ese es el sentir de la gente, nos tomaremos esa bandera. ¿Para qué? Para hacer llegar esa solicitud y esa necesidad al Distrito Capital. Como hay que hacérsela llegar, en las redes también nos han manifestado, y perdóname que me extienda, también nos han manifestado que no, que la solución es la terminación de la avenida longitudinal de Occidente, de la LO. Vamos entonces a recoger esas inquietudes y llevarlas al gobierno departamental y al gobierno distrital para que nos definan cuándo, discúlpenme la expresión, cuándo carajos es que nos van a terminar un proyecto que podría ser una de las soluciones para el problema que tenemos los soachunos de podernos movilizar desde Soacha hacia el Distrito Capital y posteriormente del Distrito Capital hacia Soacha. Lo importante y lo que queremos es que la gente opine, que nos digan, podemos estar errados, puede que el pico y placa no sea la mejor solución, perfecto, pero propongamos, ayudemos. Vuelvo y les digo, la otra semana podemos tener otro alcalde, otro secretario de movilidad, otros concejales, pueden haber otros periodistas en esta mesa de trabajo. Y díganme, ¿las cosas cambian? ¿Las cosas se solucionan? No han solucionado en los últimos años, eso es lo que vemos. Y esa es mi preocupación, que las cosas no pueden seguir empeorando cuando todos nos quedamos callados. La invitación es a que trabajemos y propongamos. Y es la discusión que hemos querido hacer, y estoy muy satisfecho de esa polémica que se ha dado y que inclusive permite a que hoy esté sentado en esta mesa de trabajo. Sí, presidente, con los buenos días para usted y para todos los oyentes, y justamente le quería tocar ese tema. Usted, como se dice popularmente, levantó el polvero en Soacha con esa propuesta de la semana pasada, que fue cuando usted la lanzó y la lanzó en periodismo público, y por supuesto que ahí se replicó en redes sociales, y bueno, reacciones van, reacciones vienen, usted dice, y creo que el tema es claro, lo importante es proponer medidas y no nos quedemos en la crítica. Pero de la semana pasada a hoy, ¿usted se sigue manteniendo firme con esa propuesta? ¿Usted cree que la mejor solución es el pico y placa? ¿O digamos ya está pensando también que pueden ser también otras posibilidades, seguramente como la han propuesto otras personas? Perfecto, Ariel. Veníamos ahora trasladándonos acá para estas instalaciones, hablando con mi jefe de prensa y el asesor jurídico, y hemos empezado a hacer un balance de la noticia publicada en Periodismo Público y de sus reacciones, al igual que las reacciones a través de las redes sociales. ¿Y qué encontramos? Primero, hay un buen número de ciudadanos que consideran que esa no es la mejor medida, la de pico y placa. Segundo, una amplia mayoría de esas personas que opinaron responsabilizan a la administración y dicen que lo que hay que hacer es recuperar la malla vial. Otra parte nos dice que ellos lo que creen es que hay que arreglar el trancón de Bosa. Otros nos opinan que hay que arreglar y terminar por algún medio la avenida longitudinal de Occidente. Y hay otro número de personas que me dicen, sí, yo estoy de acuerdo con la medida. Unos me dicen que es restrictiva, otros me dicen que están de acuerdo, otros proponen otras soluciones. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Como lo decía, no quedarnos callados. No esperar a que la administración, el alcalde, el secretario resuelvan todo, sino que nosotros también podamos aportar. Y el ejercicio final que lo comentaba ahora, que es poder coger cada una de estas propuestas y materializarlas, hacer que la gente pueda tener la opción de que eso que está opinando se lo podamos hacer saber a quien corresponde. Un ciudadano es difícil que pueda hacerle llegar esas inquietudes, por ejemplo, del interconector que todos creemos que debería construir Bogotá a la altura de Bosa, pues que algún ciudadano pueda llegar con esa inquietud allá. Pues vamos a aprovechar esta credencial, esta posición de presidente del consejo, para que esa iniciativa la podamos hacer llegar allá, la que hay que hacer llegar a la gobernación, la que hay que llegar a hacer a los diferentes estamentos. Pero digamos que lo importante, Ariel, y no quiero ser evasivo con la pregunta, es... Lo que me tiene contento y satisfecho es que la gente empezó a opinar, empezó a aportar, y seguramente, y no tengo miedo a que acá alguna de estas propuestas sea mejor que la que yo propongo. No tengo ningún problema con eso, porque de eso se trata, de que entre todos podamos encontrar una solución que sea viable. Ahora miren, muchos me decían, ¿por qué? Anoche hablaba con un abogado y me decía que muchos queremos la ley, pero no para mí. Me decían, ¿qué pasa con la policía de tránsito? Que la policía de tránsito no está levantando los carros. Están ocupando el espacio público, están mal parqueados los domingos, los sábados, entre semana. Bueno, listo. Primero, la gente tiene que conocer algo. Una Secretaría de Movilidad que cuenta con un presupuesto para esta vigencia de 1.500 millones de pesos. Y la gente, quiero que entienda algo, la policía no es gratuita. El Estado no le entrega a los entes territoriales la policía de manera gratuita. El municipio tiene que firmar un convenio que está cercano a los 800 millones de pesos para garantizar que esa policía de tránsito esté haciendo el control correspondiente dentro de nuestro territorio. O sea que esto es una secretaría con 1.500 millones de pesos menos los 800 del convenio que hay que firmar con la policía, una secretaría de movilidad a tratar uno de los problemas más álgidos que tenemos en el territorio con 700 millones de pesos para esta vigencia. Esperemos a ver cómo lo hace. Perdón. Pero, mira, para terminar, ¿y a qué voy cuando yo digo que yo escuchaba gente que quiere la ley, pero no para mí? Qué bueno que haga presencia la policía, que haga los operativos, que levanten los carros, que los lleven a los patios porque están cometiendo alguna infracción, mal parqueados. Pero lo que uno ve son las llamadas, los mensajes y la llegada de gente. ¿Qué hago que me cogieron el carro? Y yo no entiendo por qué en 10 minutos, en 15 minutos, que sin trancón se puede demorar uno de trasladarse de Soacha al Distrito Capital, la concepción y la percepción del ciudadano cambia. Yo veo cómo acá en Soacha vemos la señal de prohibido parquear y nos parqueamos sin ningún temor, pero uno está en el Distrito Capital y ve un prohibido parquear y sale a buscar un parqueadero. Mira dónde es es posible parquear. No entiendo por qué. Creo que traemos una mala cultura de desorganización y de desorden que nos tiene hoy agobiados. Entonces, pues lo importante es que el debate se ha dado, como lo ha dicho Ariel, el polvero se levantó, pero el polvero no para hacer daño, sino el polvero para hacer bien, para que todos aportemos y entre todos encontremos una solución, que con las herramientas que tiene esta administración sean ajustables a la realidad y se puedan aplicar, y ante todo, que seamos capaces de reconocerlas, de aceptarlas y de poderlas mantener. Tenemos la línea a nuestro director de Uniminuto Radio, el señor Carlos Rodríguez, y le tiene una pregunta. Claro que sí, un saludo a Carlitos, muy especial. Concejal, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Perfecto, Carlitos. Concejal, no, es que la pregunta que hacía la profesora Adriana creo que está enfocada hacia esto. Usted está demostrando una serie de debilidades que tiene la Secretaría de Movilidad en Suacha, presupuestales, de personal, de infraestructura, de operación. ¿Por qué no se discutió eso cuando se hizo el proyecto de acuerdo? Si íbamos a llegar a eso, ¿para qué aprobar la Secretaría de Movilidad que iba a ser inviable? Que no iba a poder manejar policías porque no tiene plata, que no iba a poder manejar operatividad porque no tiene con qué operar, que no iba a poder manejar nada porque no tiene infraestructura. Entonces, ¿para qué haber aprobado el proyecto de acuerdo si la viabilidad financiera y operativa de la Secretaría hace parte integral de estos proyectos? Es mi pregunta que me hago, concejal. El proyecto de acuerdo, ¿y por qué crear la Secretaría de Movilidad? Primero, hoy la policía que asiste al municipio de Soacha en materia de tránsito y transporte no es una policía que dependa del departamento como antes hacíamos. Entonces el departamento enviaba a la policía a hacer controles cuando ellos quisieran y donde ellos quisieran. Hoy esa policía depende directamente de la Secretaría de Transporte y de Movilidad del municipio de Soacha. Acabo de decir que cerca de los 1.500 millones de pesos que en primera instancia fueron aprobados para esta vigencia, para la Secretaría de Movilidad, uno de los primeros recursos que se apropian allí son los cerca de 800 millones de pesos que vale la Policía de Tránsito para que haga presencia en el municipio. Segundo, recuerden que es que cuando teníamos dirección de transporte, Carlos, los recursos que se generaban por todos los trámites que se hacían en el anterior CIET, que era del departamento, esos recursos iban directamente para la gobernación. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Se crea la Secretaría de Movilidad, se tiene en cuenta que el municipio no tiene la infraestructura ni humana ni técnica para poder operar todo el trámite toda la operación de estos trámites que se hacen ante el ministerio, y se busca la figura de la concesión. De eso, hoy en día Soacha está recibiendo recursos que antes no los recibíamos. Pero Carlos, cuando se busca esa figura es para que esos recursos que se iban directamente para el departamento y que después no veíamos en Soacha, pues esos recursos se quedaran ahora en el municipio. Y es así como está pasando. Y en el último debate de control político, si no estoy mal, la cifra ascendía a que desde que se dio el modelo de concesión, el municipio ha captado cerca de 900 millones de pesos ya, que tienen una destinación específica, según la ley, y es prevención en todo lo que tiene que ver en materia con tránsito y transporte. Esperamos, y en estos nuevos debates de control político, lo que queremos saber es, con la plata que se ha recaudado, ¿qué se va a empezar a hacer? ¿Qué es lo que esas medidas preventivas, hacia dónde van? ¿Hacia un sistema de semaforización, hacia campañas de prevención vial, o hacia qué lo va a definir la administración municipal? ¿Sí? Pero las medidas, Carlos, las medidas de qué hacer con el desorden que hoy tenemos en temas de movilidad, especialmente en las horas pico, es lo que le estamos proponiendo a la administración. Carlos es conocedor por su amplia experiencia en el municipio y hay una preocupación. A mí me preocupa que en el desarrollo de los debates de control político, las quejas pasan, se dan a conocer ante los funcionarios, pero uno no ve medidas que después se adopten. A no ser que, si no estoy mal, fue en, no recuerdo si Carlos todavía estaba allí, o Ariel, pero recuerdan que del Consejo Municipal salió una propuesta como la que hoy estamos haciendo, de que se establecieran en el municipio los paraderos para las rutas de transporte público, que fue cuando cogió en ese momento la dirección de tránsito, que era aún, y pintó en unos sectores del municipio, sobre la calle, sobre el pavimento, con pintura blanca, donde debían parquear los carros. Y recuerdo que en el Parque Central, al frente del cajero de vivienda, era uno allí donde determinaron que era un paradero. Y los buses de servicio público llegaban allí, parqueaban, dejaban los pasajeros y recogían los que iban a seguir en la ruta. Esto lo que quiere esta propuesta es poder conseguir, primero, cuál es el sentir verdadero de la gente. ¿Qué hacemos con las herramientas que tenemos? Y que, de ser posible, se adopte alguna medida. Pero no podemos seguir callados ante un caos que se presenta. Es que, mire, para mí es inaudito que una persona de Ciudad Latina al centro de Soacha en hora pico se demore 45 minutos. O lo que Carlitos, lo que nos pasa cuando estamos entrando por la paralela en las horas de la tarde al municipio de Soacha, que los señores de las busetas de servicio público se parquean en toda la vía y fácilmente nos podemos demorar media hora en esperar a que ellos le den vía a los vehículos que vienen detrás de ellos. Señor Carlitos, lo escucho. Dos cositas ya para terminar, porque tengo que colgar, porque si no me ponen una infracción los policías de pan. Ojo, Carlitos, porque decir, ¿cómo hacemos? Lo que le iba a decir es dos cosas. Primero, insisto, creo que no se contempló la operación de la policía de paz y pensó acá en ese proyecto de acuerdo. La excusa siempre ha sido la misma: no hay policías, tengo 4, tengo 5, tengo 9 por turno. El caos es total. Segundo, la misma autoridad infringe la norma. Yo no sé por qué la fiscalía sí tiene derecho de parquear en la séptima siendo una entidad pública. No sé, en ningún lado de la Constitución dice que una entidad pública, llámese fiscalía, presidente, yo creo que la presidencia de la República, una cuadra al lado del palacio, pueden tomarse un carril público para su parqueadero de sus funcionarios. Y esa es la primera norma. Es la fiscalía del Soacha la que está dejando parquear ahí toda una cuadra, generando caos, donde pintaron algún día los paraderos de buses, porque ellos son los fiscales. Me da mucha pena, concejal, pero también yo sí quisiera saber qué ha hecho la Secretaría de Movilidad, usted que hace control político, para empezar por poner orden a los que nos dan las normas y nos hacen cumplir las leyes como los fiscales. Ellos no tienen ningún derecho constitucional de ubicarse en una zona pública más en la vía principal de ingreso a Soacha. Pues, concejal, creo que el debate grande, creo que la Secretaría de Movilidad no ha podido mostrarse a su cliente. Creo que le falta todavía muchísimo espacio para poderse operar en Soacha. No solo de Ciudad Latina, venir del Consejo a la Universidad Minuto de Dios ya se volvió un karma de casi 20 minutos, cuando antes era posible en 20, ¿en qué? En 2, 3 minutos. Entonces, concejal, quedamos atentos y nos vemos más adelante. Gracias, Carlitos. Perfecto. Su apreciación es total, la comparto. No entiendo cómo al frente una señal de prohibido parquear funcionarios de la Fiscalía Seccional, que queda sobre la carrera séptima entre calles 16 y 17, parquean sin que la policía genere las infracciones correspondientes a esa violación. Y Carlos, la idea de todo este ejercicio es que podamos revisar qué herramientas tiene la Secretaría de Movilidad, qué actuaciones ha hecho y si con esas herramientas se ha quedado corto en ese control que debe hacer. Pero la idea es esta, que entre todos generemos, que entre todos aportemos, que entre todos discutamos, teniendo claro algo. Yo no tengo una verdad absoluta. Yo soy un representante de la ciudadanía y lo que quiero es generar este espacio para que todos podamos aportar y llevemos esas inquietudes a quien debe ser, que es directamente el Ejecutivo y su Secretario de Movilidad. Bueno, concejal, usted ahorita nos hablaba de propuestas, ¿cierto? Que generar alternativas, que generar, digamos, iniciativas ciudadanas, o por lo menos entrar en esa discusión que tanto se ha propuesto, y como dijo el profe Ariel ahorita, levantar ese polvero de movilidad que tanto afecta a toda la población soachuna. Uno de los temas fundamentales que sonó muchísimo en campaña, viniendo desde el gobernador, el alcalde, ¿cierto? Y algunos concejales también se le escuchó, fue el tren de cercanías. ¿cierto? Y el tren de cercanías, el gobernador arrancó su periodo y solamente se limitó a fijar su mirada a la zona de Sabana de Occidente, ¿cierto? Y su hacha estaba dentro de ese proyecto de tren de cercanías que hubiera podido ayudar a mejorar ese tema de movilidad, ¿cierto? Hubiera podido facilitar herramientas para que la gente se pudiera movilizar a sus trabajos en Bogotá, y de tanto lo que hemos se ha criticado por parte de la ciudadanía. Ese es el primer escenario. Ahora, tomando el tema de la Secretaría de Movilidad, porque bueno, usted ahorita explicaba el tema de la concesión, de la privatización, pero digamos que todavía sigue habiendo muchas dudas, concejal, frente al tema de la privatización de la Secretaría de Movilidad, porque en últimas es eso, entregarle la administración de una secretaría que debería estar al servicio de la comunidad, o sea, un ente del Estado al servicio de la comunidad, para que un privado lo maneje y pues determine en qué se van a invertir los recursos, en poco o nada los recursos de funcionamiento y acción de esa secretaría. Todavía hay, digamos que, dudas frente al tema del hacer, por ejemplo, qué va a pasar con los recursos que se van a captar del hacer, ¿sí? ¿De dónde sale el proyecto también? O sea, son como tres preguntas. ¿De dónde sale el estudio técnico que nos dice que nosotros tenemos que pagar 2,000 pesos por un parqueadero por hora? O sea, en un espacio pues abierto y público, que nadie garantiza que no nos vayan a abrir el carro, que no nos vayan a robar ahí, ¿cierto? Entonces, eso era, concejal. Bueno, rápidamente, Mauricio. Tren de cercanías, creo que por las redes sociales fui uno de los más críticos con el señor gobernador, a quien pues en su momento manifesté que no compartía la posición de que esa opción se le quitara su hacha y se llevara para Sabana Occidente. Pero como dicen, el que peca y reza empata. Posteriormente, hay que decirlo y reconocerlo públicamente, el departamento hace cumplimiento a su palabra de campaña y de ese modelo de financiación de la fase 2 y 3 fase 2 y 3 de Transmilenio, que estaba concebido en un 70% para la nación, un 20% por parte del municipio de Soacha y un 10% por el departamento de Cundinamarca. Hay que decirle la verdad a la gente. Y yo, cuando traigan al secretario de Hacienda del municipio, quiero que se lo pregunten. Bajo ese modelo, fase 2 y 3 para Soacha era totalmente inviable. Eso le costaba al municipio cerca de 96 mil millones de pesos, los cuales no tendríamos así apropiáramos vigencias futuras. Eso no estaba. ¿Qué hay que reconocer? Que el gobernador, de ese 20% que le correspondía a Soacha, asumió un 5%, y el modelo de cofinanciación quedó entonces 70% la nación, 15% el departamento de Cundinamarca y 15% el municipio de Soacha. Y dos, que yo no entiendo por qué no cacarean las cosas buenas dentro de la administración. Este alcalde, junto a todo su equipo, su secretario de Movilidad, su secretario de Hacienda, hicieron una jugada, si me permiten la expresión, estratégica para que el proyecto se diera. Y fue que dentro de ese 15% que le correspondía al municipio de Soacha, sí, dentro de ese 15% que le correspondía al municipio de Soacha, lograron que en ese modelo financiero aceptaran el lote donde va a ser el último portal o la estación final, como lo quieran determinar. Eso le he escuchado muchos nombres, que queda ya junto al restaurante El Faro, o lo que conocemos como El Vínculo, recibieran un lote que es propiedad del municipio, lo recibieran por parte del negocio en 60 mil millones de pesos. Miren, si el 5% del gobernador no se hubiera dado, si el municipio no se hubiera movido estratégicamente para que ese lote lo hubieran recibido por 60 mil millones de pesos, les cuento, Transmilenio fase 2 y 3 no sería viable para Soacha. Y la gente tiene que conocer las verdades. A mí me preocupa que a veces opinamos con la desinformación. Hoy Soacha tendrá que apropiar en algún momento, cuando la administración lo decida, vigencias futuras por cerca de 33 mil millones de pesos. Cuando ustedes traigan al secretario de Hacienda, él técnicamente les va a explicar que eso sí es viable para una ciudad como Soacha. Eso sí, nuestro flujo, nuestra deuda, sí permite que tras vigencias futuras, que a través de vigencias futuras, a 10 años, 15 años, como lo consideren los y lo arrojen los estudios técnicos por parte de la Secretaría de Hacienda, eso sí es viable que Soacha lo pague. Y no ponemos en riesgo las finanzas y una posible quiebra de nuestra ciudad. Pero eso la gente no lo sabía. Tren de cercanías. Privatización. Quiero que tengas en cuenta algo, Mauricio. Sí, Mauricio. Antes, con el anterior modelo, cuando operaba en Soacha, el departamento, a Soacha le correspondía cero peso de todos los trámites que se adelantaban en nuestro territorio. La oficina que hoy sabemos que está en el municipio de Cibaté. Pregúntenle a Cibaté cuánto le está quedando de esa operación, de esa oficina allá. Y seguramente es lo que le correspondía a Soacha. Cero pesos. Cogían esos recursos, se los llevaba al departamento y el departamento hacía una redistribución dentro de los 116 municipios. Pero a Soacha, cuando veíamos a ver cuáles eran las campañas de prevención, que esos recursos tienen destinación específica hacia la prevención, veíamos cuáles eran las campañas del gobierno departamental. ¿Cuál tenemos en la retina? Ninguna. ¿Hoy qué tenemos? Ah, sí. Soacha no tenía la infraestructura ni humana ni técnica para poder operar esa Secretaría de Movilidad al 100%, especialmente, miren, todos los trámites que se hacen de expedición de pases, la operatividad de los patios, renovación de licencias, placas, las nuevas placas, renovación, todos los trámites que hace la Secretaría de Movilidad, que hoy las hace a través de un operador que es el CER. Eso no es fácil. Hay que estar inscritos ante el RUN, hay que cumplir con unas condiciones técnicas que el municipio no las cumplía. Entonces, ¿qué se buscó? La figura de un operador. Ese operador hoy le entrega un porcentaje a Soacha, que me atrevería a decir en estos micrófonos que a hoy ya superó los 1,000 millones de pesos desde que lleva la operación esta Secretaría de Movilidad. Yo prefiero esos 1,000 a través de un operador que no los 0 pesos que nos estaba quedando históricamente cuando funcionaba, para responderte lo de la privatización. Y lo del hacer, hay documentos dentro de la Secretaría de Movilidad que avalan la implementación del hacer, que consolidan el estudio, cuando quieras, Mauricio, y para que lo compartas acá con la mesa de trabajo y todos los oyentes, desde el Consejo te podemos hacer llegar esos documentos. Pero hay algo, sí debo decir algo, yo recuerdo muy bien que el hacer, la concepción que se dio es que esas zonas de estacionamiento regulado estuvieran sobre las carreras, así se concibió en primer momento, pero ya la administración municipal concibe que debe ser sobre las calles. Sí. Eran esa la respuesta. Perdóname, concejal, sí, que son ese tema está bien polémico. Incluso ayer aquí estaba el representante de Asojuntas y en este consejo comunal que se va a realizar en abril, pues uno de los temas y de las mayores inquietudes que tiene la comunidad del centro es esa, ¿no? Porque finalmente cuando se aprueba el proyecto de acuerdo, el tema del hacer se concedió para el parque, la carrera séptima, en fin, algo de la avenida 30 de San Mateo, pero no las calles, que son muy reducidas, es decir, que el municipio habilite al frente de su casa, que usted vaya a salir y encuentre un parqueadero habilitado por el municipio. Ese tema me parece que hay que revisarlo. Pues mire, presidente, le cuento que son muchos los temas que se nos quedan, pero la verdad tenemos ya que cortar. Aquí dejemos presidente, aquí como el tema extendido, para que en otro momento, porque mire, volviendo al tema de la Secretaría de Movilidad, me parece que una cosa es la Secretaría de Movilidad, lo que decía Carlos, que tiene toda la razón, pero otra cosa muy distinta es el estado de las vías. Eso creo que es muy complicado. Yo no sé las propuestas que han hecho muy diferentes al tema de pico y placa. El reversible que propone el diputado, pues seguramente funcionará en una vía, pero es que aquí el lío no es solamente una vía. Aquí el lío, mire, aquí el problema, yo sí creo que es velocidad, y uno no puede andar dentro del municipio más de 5 o 8 kilómetros por hora por el estado de las vías. El problema es plata. Hay plata, hay plata, hay presupuesto para arreglar esas vías. Cuando comprometemos, si usted lo ha dicho, el tema de la sobretasa, por ejemplo, que estaba destinado a la reparación vial, tenemos que comprometerlo, y es más, por años, al tema de Transmilenio. En fin, creo que el lío es bien, pero bien complejo, que valdría la pena incluso, además de usted, invitar también a otras personas para que la gente pues finalmente entienda cuál es la situación real que se vive en este querido municipio de Soacha. Presidente, le agradezco de verdad. Por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en Periodismo Público Radio, por esa entrevista que nos dio en periodismopublico.com, que bueno, le cuento, más de 10.000 personas, 10.500 personas más o menos hasta hoy lo han visto, que creo que es una suma importante de personas que leen una sola noticia. Y bueno, pues esperemos a ver qué más reacciones y qué otras propuestas hay. Presidente, muchas gracias. No, miren, a todos ustedes, Ariel, a la profesora Adriana, a Mauricio, a Angie, a todo el equipo técnico. De verdad, gracias por invitarme a esta mesa de trabajo. Para mí siempre será un honor y un privilegio estar en estos escenarios. Pero Ariel, déjeme una última chiquitica. Señor, cuente. Lo más rápido. Tranquilidad. Al Consejo no lo han destituido. Era como remojo. Inevitable hablar el tema, pero es que aquí se nos alarga, porque aquí lo que me pasan el texto, claro. No, mire, Ariel, si me permite, ¿qué en pasó dos con minutos, eso, rápido. Exacto. Efectivamente. De 17, 19. De 17 estaban... concejales, de 19 concejales, hay 17. La verdad es que yo creo que todos vamos a resultar en algún momento. Es el mismo tema de la Contraloría. Implicados, es el presidente. Mismo tema la Contraloría, la Procuraduría de la Provincial de Fusagasugá lo tiene en sus manos, lo está estudiando, se vienen haciendo la indagación preliminar. La Procuraduría Provincial de Fusagasugá no ha fallado en si inicia o no la investigación. Estamos en una fase preliminar. Y si hubiera un fallo, sí, sería en primera instancia, ¿no? Exactamente. Si hubiera un fallo, sería si hubiera un fallo. Ya definitivo por la Procuraduría Provincial, sería en primera instancia, pero miren, yo tengo acá hechos, presuntas irregularidades por extender el periodo de la Contralora Municipal de Soacha. Yo estoy seguro de algo, nunca hubo una proposición, un proyecto de acuerdo que se pusiera en consideración del Consejo para extender el periodo de la Contralora. Sé muy bien que he votado como concejal en el Consejo de Soacha. Y no está, mire, nunca además, lo vi, además, nunca venga, lo pusieron en consideración, pero estamos dispuestos. Mire, este consejo es el más interesado en que esa respuesta salga lo más pronto posible. Nosotros estamos seguros de nuestras actuaciones dentro del marco legal, sin ninguna arbitrariedad, sin ninguna suspicacia, sin ninguna intención de quererle hacer daño a nuestra ciudad. Cumplimos con un mandato que nos da la Constitución y es elegir los dos entes de control. Y estamos dispuestos ante estos medios de comunicación, ante cualquier otro medio de comunicación, ante la ciudadanía, dar la cara y dar respuestas. Pero no está destituido el Consejo. No hay 17 concejales destituidos. Hay una investigación. Además, mire, yo sí tengo que aclarar algo, no quiero defender, porque aquí nosotros simplemente tenemos que transmitir la información como es. ¿Hace cuánto ya se había tratado este tema? En mismo Periodismo Público, ¿hace cuánto se publicó? Ahorita viene un medio a publicar y se pegan de eso cuando no ha evolucionado el tema. Si hubieran cambiado las cosas de cuando se publicó, ¿hace cuánto ya? Unos 6-7 meses. Hubieran cambiado las cosas hoy, bueno, sería noticia, pero estábamos hablando de lo mismo, por eso incluso nosotros aquí ni hemos como digamos darle mucha relevancia a ese tema, porque lo mismo, no ha pasado nada más. El día que pase, el día que abran oficialmente la investigación o que haya un fallo, pues ese día será noticia. Oye, Ariel, y con el respeto y siendo consciente de la libertad de prensa que hay en nuestro país y respetándola, una vez quisiera poner quejas de las cosas que pasan en Soacha, del olvido de la nación hacia Soacha, muchas veces del mismo gobierno departamental, y uno quisiera poder acceder a los medios de comunicación nacional y lo difícil que se convierte. Por eso cada vez que me invitan a un medio de comunicación local, asisto, sin dudarlo un segundo, a que me pregunten lo que quieran, porque ustedes nos abren los micrófonos de una manera abierta, rápida. Pero ¿cómo es de difícil de llegar a un medio de comunicación nacional? Hay intereses, presidente. Pero ¿cómo es de fácil publicar tres medios de comunicación nacional la misma noticia que dice lo mismo, presidente, que estamos en un proceso de investigación. Si usted ¿cómo quiere, se hará? Si usted quiere que le abran los medios de comunicación nacional, hable mal de Soacha, diga que se inundó, que y verá que ahí sí, sensacionalismo y amarillismo es el... A eso no le jugamos, por, Ariel. Claro, yo estoy muchas de acuerdo gracias. Con usted. Presidente, gracias. Dios los bendiga. Un saludo a todos nuestros radioescuchas, de verdad, muchas, muchas gracias. 9:30 de la mañana.